sobre todo en el último tiempo, muy lamentablemente se ha disuelto la unidad AMIA del Ministerio de Justicia, que era un órgano a que el Estado se había comprometido por decreto a que existe y que funcione, un órgano de investigación, ellos son, que siguen siendo, ¿no?, querellantes en el juicio por encubrimiento, pero se dedicaron a defender a parte de los acusados, lamentablemente, un bochorno. Esto ha sido casi desmembrado en los últimos meses, y este claramente es el interés que tiene este gobierno en esta causa.